Mirta, te quería preguntar sobre la ley de las glaciares y si tú nos puedes comentar varias cosas. Primero, ¿cuál sería la relación entre esa ley doméstica y el tratado que se pactó entre Argentina en China, y Chile, perdón, para formar la zona minera en la zona de su frontera? Y también, ¿está claro lo que quiero decir o no? No, o sea, se pretende aprobar una ley nacional para proteger las glaciares, pero mientras tanto tenemos un tratado entre dos países que controla la zona donde están las glaciares. Entonces, ¿cuál sería la relación entre esa ley doméstica y un tratado internacional? O sea, yo no lo tengo claro, no sé si puedes comentar o no. Lo otro es, ¿esa ley afectaría un proyecto como Pascualama? Porque me imagino que se requiere una aplicación retroactiva, digamos, y no sé si eso es posible. Entonces, no sé si tendrá un efecto o no a un proyecto que ya existe. Y lo otro es, esas leyes provinciales que se están apurando para aprobar en el contexto de la ley federal, ¿qué impacto pueden tener y qué dicen? ¿Qué dicen esas leyes? ¿Que se puede explotar los glaciares? O sea, no entiendo eso como estrategia. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí. Gracias. La vinculación es total. Por eso hemos asistido en estos días a un lobby minero en el Congreso de la Nación que no tiene antecedentes. Ha sido terrible. Nosotros fuimos por nuestra parte muy tímidamente, pidiendo por la vida, pidiendo por el agua. Y ellos iban con la gran valija de mucha, mucha plata. Y esto fue denunciado inclusivamente por muchos senadores y por diputados que han sufrido esta presión y estas tentaciones. Impresionante. Porque ustedes, yo les mencioné recién que esta ley había sido la ley primitiva aprobada por las dos cámaras en una, también en algo casi sin antecedentes, que era una aprobación unánime. Y la presidenta, vino Peter Munk de Canadá, y por eso se le llamó el veto de la Barrick Gold, hizo que la presidenta la vetara. Ahora se anticipó a decir que saliera como saliera, para ella iba a tener un costo político muy grande, como ya lo tuvo el veto anterior, y que no la iba a vetar. Pero, evidentemente, hubo una presión muy grande de todas las provincias. Han ido, yo estuve en la Comisión de Minería asistiendo a las charlas promineras, donde hablaban del cianuro, pero ustedes no se imaginan lo que es el cianuro, es un tónico para alargar la vida y para la eterna juventud. No es más tóxico que todos los productos de limpieza que tenemos en la casa, ni de todo lo que pasa por las puertas de nuestras casas. Pero era de terror todas las mentiras y todas las cosas que decían. Por supuesto, poniendo mucho énfasis en todas las etapas de los procesos de lixiviación, de los procesos, digamos, que tienen que ver con la química, pero no muestran cómo con las explosiones ni nada. Empezaban a partir de que el material particulado es transportado y las piletas de lixiviación y los diques de cola, todo esto, pero no muestran la voladura de las montañas. Como 100 explosiones por minuto pueden hacer desaparecer un cerro que tiene glaciares, que son nuestras fábricas de agua, y cómo esa, solo ya en las etapas anteriores de cateo y prospección, contaminan, porque se genera esos minerales que están dormidos en la montaña, con esas perforaciones se genera todo un cóctel, porque las tablas generalmente hablan de los índices aprobados, pero por una sustancia sola, pero toda esa cantidad de cosas que remueven con las exploraciones y los cateos, con el agravante, yo no sé acá en Chile, pero que la ley argentina no obliga a cementar los pozos de cateo y exploración. Entonces se produce lo que en física llaman los vasos comunicantes. Hago un pozo acá, otro acá, otro acá. Abajo, en las napas freáticas, los cauces subterráneos, se mezcla todo. Y así es como están contaminando las aguas subterráneas, no solamente las superficiales, sino las aguas profundas. Esto generaría, respondiendo a tu pregunta ya más concretamente, la suspensión, porque la ley exige un monitoreo que no hay en la Argentina de todos los glaciares de norte a sur de la cordillera de los Andes, que no los tenemos. Si la ley que nosotros queríamos que saliera, que se logró milagrosamente un consenso entre el que tomó la ley primitiva, que fue aquella que fue votada unánimemente por las dos cámaras, con algunas disidencias de la oposición, esa se votó y tuvo media sanción en diputados. Y ahora pasaba a senadores. Pero en senadores, claro, cuando lo empezaron a hacer maniobras dilatorias, ya esto viene hace meses que se iba a tratar, y los gobernadores andinos o mineros dijeron que se esperara un tiempo para que ellos querían dar su opinión. Y ahí hicieron toda esa arremetida de exposiciones sobre la minería y sobre el cianuro y sobre todas estas cuestiones, y además el lobby minero con mucho, mucho, mucho dinero a los senadores. No sé qué pasó con la ley, la verdad que tengo una intriga y mi corazón y mi mente están allá pensando qué es lo que pasó ayer, que lo desconozco. Pero toda esta movida tiene que ver con el hecho de que cuando se determinaran que las empresas estaban en ambiente periglaciar, tenían que suspender inmediatamente todos los trabajos. Y, por supuesto, menos a futuro. Y entonces iba a ser la suspensión de Pascualama. Por eso para nosotros era tan, tan importante. Nosotros también logramos que Greenpeace, que nunca se había involucrado en el tema de minería, hiciera un gran glaciar natural de hielo frente al Congreso de la Nación, que pusiera teléfonos en la calle donde uno podía llamar directamente a los senadores. Se iban a hacer vigilias en las dos noches anteriores de gente frente al Congreso. Mandamos cartas, notas, bueno, de todo. Y los mineros estaban muy, muy asustados, el gobierno también. Además de sacar todas estas leyes que sacaron las provincias, de leyes provinciales, que van a entrar en colisión con esto. En realidad, colisión relativa, porque lo que ocurre es que, también contestando una de tus preguntas, la ley 25.675, que es la Ley Nacional del Ambiente, contiene en su texto los presupuestos mínimos de protección del suelo, ¿no? Y de los bienes comunes. Es decir, que las provincias en realidad no pueden, los proyectos de ley que aprueben, no pueden oponerse a esto. Pueden ampliar lo que la ley nacional dice. Pueden complementar, pero nunca atentar, estar en contra o disminuir todo eso que fijan los presupuestos mínimos. No sé si soy clara.